¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y también hola a todos los internautas que escuchan el programa en diferido. Hoy vamos a tocar unos temas importantísimos. Si bien este no es un programa de información, pero a mí siempre me gusta tocar algunos temas específicos. Bueno, una amiga le pedí que me mandara una reflexión. Elizabeth Jorge. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, hoy me encuentro con ustedes para hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana, tanto por todo este revuelo que se ha armado alrededor de la siniestra exministra Bullrich, la cual el domingo, por medio de, por ahí, el mal tacto de un periodista, de Méndez directamente, que tuvo la idea, fortuita idea, de hacer no lo que ella denominó más tarde un escrache, sino de hacer, armar una puesta en escena frente a la casa de la exministra, y lo cual resultó para la ministra un gran empujón, ya que ella venía de una muy mala semana, porque, bueno, a partir de sus mentiras consabidas y sus metidas de pata, incluso hasta el laboratorio Pfizer le pidió una desmentida, pero sin embargo esta señora se ha vuelto nuevamente beneficiada, tal vez por el error de un periodista de no haber tenido en cuenta el momento y el lugar para montar su escenario. La verdad que es una lástima. Yo concuerdo con todas las manifestaciones, que sean populares y espontáneas, pero creo que cuando son armadas generalmente no salen bien, y es lo que ha pasado. También lamento que el periodista haya perdido el trabajo de forma tan intempestiva, pero no sé cómo es que se cocinó el tema. Lo que sí sé es que hoy, martes, entre lunes y martes, no fue esa la única noticia que hubo, aunque se hayan movido las redes solamente por el tema Méndez sí, Méndez no, Tomás Méndez sí, Tomás Méndez no, Bullrich esto, Bullrich aquello. Lo más importante es que el lunes llegaron 2 millones, si el 1040, si no me equivoco, vacunas de AstraZeneca. Mañana miércoles parte avión de Aerolíneas a buscar Sputnik, y van a haber 2 vuelos, uno con el primer componente, otro con la segunda. Por otro lado, otra noticia importante fue que Alemania nos apoya en el pedido de que se alarguen los plazos con el FMI, y otro muy importante es que el presidente Fernández hoy entregó la casa número 10.000 de un plan de viviendas maravilloso, muy lejano a esa estafa que fue los créditos UVA, algo muy lejano totalmente. Y por otro lado, estamos muy contentos en la provincia de Buenos Aires porque el gobernador Kicillof ha inaugurado un tren sanitario que sirve para hisopados, vacunación COVID, vacunación de la gripe y otros problemas sanitarios. El tren recorre desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, va a ir recorriendo diferentes municipios llevando la vacuna. La otra buena noticia para mí es que, son tantas que me estoy haciendo lío, chicos, pero son unas cuantas buenas noticias. Y la verdad que lamento mucho que se haya empañado nada más que en la soberbia de un periodista, en la mala acción de un gerente y en el aprovechamiento de una ex ministra que es una vergüenza internacional. Les mando un fuerte abrazo y espero, bueno, no haber estado muy efusiva, pero es así como me siento hoy, más que nada por las buenas noticias, que es lo que necesitamos que se difunda, porque la cuarentena es larga, las decepciones son muchas, así que creo que difundir buenas noticias viene bien. Les dejo un saludo y un abrazo grande a Diego, a Daniel y a toda la audiencia. Bueno, y después de esta interesante reflexión de nuestra amiga Elizabeth, vamos con dos canciones, Fuente de Marcela Pasadore y El Tiempo Está Después, también de Marcela Pasadore junto a Diego Romero. Y volvemos a Me Asomo. Corazón.

Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río. Hola, ¿cómo están? Diego y Daniel, audiencia de Me Asomo. Bueno, soy Silvia Marco y quería invitarlos a partir del próximo sábado, 8 de mayo, todos los sábados a las 17:30 horas por Instagram, Silvia de Marco, a mi programa en vivo que va a ser La Rocola del Folclore. Un ratito para acompañarlos con unos mates y mientras ustedes matean conmigo, hacer un par de temas en vivo, algunos propios, homenajear a algunos cantantes y compositores conocidos cantando y recreando sus temas, contando algunas historias y también, ¿por qué no?, conociendo las historias de muchos autores y compositores y cantantes argentinos. Va a ser como un programa homenaje también a nuestra propia cultura, la cultura del folclore. Así que bueno, creo que va a estar bueno acompañarnos un ratito, va a ser como tomar mate en la cocina. Cortito y al pie, media horita, todos los sábados, a partir de las 17:30 hasta las 18, por Instagram Silvia de Marco, La Rocola del Folclore. Te espero, no te lo pierdas. Gracias chicos por la difusión. Un beso grande y gracias como siempre. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Faltan 3 meses para las elecciones. Desde la vuelta a la democracia no hemos tenido elecciones como las que vienen, por lo que se juega el poder y por las circunstancias. Serán elecciones en pandemia y en tiempos de lofer. Hay una parte de la sociedad, aún minoritaria, que está enojada con la clase política. El discurso antipolítica está presente en algunas charlas cotidianas y se da más entre los jóvenes. Hay un discurso antipolítica subido a un discurso antiestado. La agresión del Estado a la población por parte de Macri se sumó a los años en los que Alberto, como jefe de Estado, tuvo que cuidar a la población y para ello restringir libertades de primer orden, como la libertad de circulación, la de trabajar, la de ejercer el comercio y la de tener vida social, entre otras muchas. Algunos piensan que el Estado le quita libertad, cuando en realidad fue el Estado quien los liberó desde su nacimiento, desde el nacimiento del Estado, que es liberador. Fue el Estado el que cuidó incluso esa propiedad privada que tanto les preocupa, y que solo el Estado puede garantizar con su escritura, con su justicia y con su policía. ¿Quién te crees que te la cuida la propiedad privada? Hay quienes creen que el Estado es una carga. No sé quién piensan que les asegura los caminos, los puertos, la generación eléctrica, el gas y hasta la seguridad, sin la cual, entonces sí, seguro le romperían los hilos bolsas todos los días. Es el Estado el que te cuida la hilo bolsa, boludo. Parte del discurso antipolítica viene de la creencia de que Macri los dejó sin guita, pero los peronistas son chorros. Y uno se pregunta, si son chorros, ¿para qué tuvieron que armar la mesa judicial? Si son chorros, ¿para qué tuvieron que arreglar los sorteos para que las cosas de Cristina les cayeran todas abonadío? Si son chorros, ¿para qué tuvieron que pagarle a Van der Broele con un hotel? ¿Para qué tuvieron que espiarlos? ¿Para qué tuvieron que armar un sistema de espías que ahora sabemos regenteaba a Patricia Bullrich? Y lo más relevante, ni aquí ni en el país más bananero del mundo, el bienestar del pueblo depende de los grados de corrupción. El bienestar del pueblo depende del proyecto político y económico. Para la derecha, el debate poliladro es el más importante, porque si no tiene que hablar de políticas y comparar políticas, ya sabemos, pierde por goleada. La industria fue destruida por Macri a golpe de tarifazos, de apertura importadora y de tasa de interés usuraria. Hoy, en pandemia, el gobierno le solucionó a la industria los tres problemas. Y hoy la industria crece e invierte como no lo hacía hace mucho tiempo. El otro día tomó una medida trascendental el gobierno al capitalizar una empresa estratégica como IMSA. La construcción, que había sido destruida por la tasa de interés y por la desidia del Estado, crece hoy a tasas astronómicas. La ciencia vuelve a invertir. Volvieron las compus para los chicos. Macri mató de hambre a la población. Alberto los asistió desde el primer día con la tarjeta alimentar. Macri les sacó el plan remediar. Alberto se los devolvió. Macri les sacó los medicamentos aparte de los jubilados. Alberto se los devolvió. Y en la crisis sanitaria fue el país que más asistió a sus trabajadores en todo el mundo. En política exterior se salió del chupamedismo inútil con Estados Unidos y hoy se negocia con Alemania, con Francia, con Italia, con España, con Portugal, con Rusia, con China y también con Estados Unidos. Macri nos endeudó, Alberto nos desendeudó. En materia de COVID fuimos uno de los países que tuvo camas disponibles, que tuvo respiradores disponibles. No tuvimos saqueos ni desabastecimiento, ni colas del hambre, como sí tuvieron España y Estados Unidos, por citar algunos. Somos el séptimo país entre los más poblados en cantidad de vacunas. Eso mientras el macrismo sacó a la gente a contagiarse a las calles con mil excusas. Primero por los presos, después por los médicos cubanos, después las marchas por la infectadura, luego empezaron a pelear para salir a correr, para tomarse una cervecita, y por las clases presenciales. Hicieron una campaña antivacuna asesina. Son incomparables. Son incomparables los dos proyectos. El peronismo es 100 veces mejor que el del resto. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111. Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415. Librería Nahual, El Templo en La Techada. Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11-57-43-91-14. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Belezarfield 622. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Fletes La Argentina 58-88-48 y pregunta por Pucho, que te lleva tus cosas. El tema es qué se discute en la elección y cómo se llega desde lo emocional al elector. Hay que tener un buen diagnóstico porque esta es otra sociedad. Hay entre los electores, sin duda, al menos 1 millón de personas en duelo por sus muertos. Hay quienes perdieron su negocio, su bar, su restaurante, su empleo, su changa. Hay miedo, hay frustración, hay tristeza. Hay que saber a quiénes le hablamos y en qué estado está nuestro pueblo. Luego del diagnóstico habrá que ver qué hacer con sus pesares en estos meses. ¿Qué soluciones podemos darle ya? Y luego habrá que ver sus necesidades futuras, sus deseos. ¿Qué promesas quieren escuchar? promesas que podamos cumplir, claro. Y finalmente, habrá que comunicarlas con eficacia. Yo no los trataría como ellos y nosotros en una elección. No iría con ningún preconcepto. Las pandemias, como las guerras, generan emociones comunes en casi todos. Es un pueblo distinto al de 2019. Sus ciudadanos tienen problemas comunes. Es cierto que hay un segmento con odio, pero está sobrerepresentado en los medios. No son tantos los que solo tienen odio. Es imprescindible un buen diagnóstico, porque lo que hay para ofrecer es poco, y hay que dar todo lo que está en el granero. Y fundamentalmente, hay que proponer un sueño común. Es que estamos tan desesperanzados. Mientras en nuestra caja de sueños tenemos disponible, es que es tan difícil la situación, y es que me cuesta tanto decirlo. Pero tenemos que proponer un sueño. Y tenemos que proponer algo que ya hayamos hecho. Algo que seamos capaces de hacer. Algo que ellos sepan. Seguro lo van a hacer si son peronistas. ¿Qué ilusión sonará tan real y tan concreta que podrá ser aceptada por la mayoría? ¿O acaso no hay una comunión enorme entre las necesidades actuales de la población y lo que siempre fue capaz de dar el peronismo? El pueblo necesita trabajo, el pueblo necesita que lo cuiden y se ilusiona con recuperar, aunque sea, esos intermitentes destellos de felicidad que la vida suele ofrecer en tiempos de normalidad. Esta elección se gana con peronismo duro y puro, con promesas de trabajo y de bienestar social. No tengamos miedo de ofrecer un Estado que te cuide. La gente está desesperada para que la cuiden. Prometamos y hagamos 1 millón de viviendas para nuestros trabajadores. Seamos capaces de generar crédito para que la gente pueda hacer realidad tanto consumo postergado. ¿Cuánto hace que los padres no pueden comprarle juguetes a los pibes? ¿Cuánto hace que los jóvenes desean ese par de zapatillas? ¿Cuánto hace que la abuela no puede comprarle un regalo a su nieto? Prometamos peronismo, hagamos peronismo, que cuando la necesidad aprieta, el pueblo sabe que solo el peronismo lo salva. Buenos días, esto es Navarro 2023. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Carpenters fue un dúo vocal e instrumental estadounidense formado por los hermanos Carpenters, Karen y Richard. El grupo se llamó The Carpenters. Nacieron en New Haven, en la costa este de los Estados Unidos, y en 1963 se mudaron a California con la familia. Richard tomó lecciones de piano y Karen de batería. El género de su música fue pop, rock liviano y easy listening. El periodo abarca desde 1968 a 1983. El estilo musical combinado con el contralto vocal de Karen y con Richard como arreglista y compositor fue increíble. Grabaron 11 álbumes de estudio y 23 discos en total entre compilaciones y grandes éxitos. Fueron líderes de ventas de discos en Estados Unidos, vendiendo más de 90 millones de discos mundialmente. Debido a las presiones que sufría la banda, Richard Carpenter tomaba medicamentos hipnóticos, que eran como una especie de droga ilegal. En ese mismo momento, Karen sufría de anorexia nerviosa. En 1983 murió por insuficiencia cardíaca asociada a la anorexia. Para mí, Karen fue una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos, y las versiones de sus canciones serán recordadas por todos siempre. Mm-hmm. the road would never bend. When things go wrong, who of men ain't got a friend without a song? Let feel the cold would never see a plow. Let feel deserted now. A man is born, but he's no good now. Without a song, without a song. Sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Sing a song. Make it simple to last your life. Bless the beasts and the children, for in this world they have no voice, they have no choice. Bless the beasts and the children. Land their way when Lost

Got the sweet lips to kiss. Kiss

it's just gone. He says it's gone, and he can't go on living in memory, mulling it over endlessly. Why is that so hard for me to see? Says it's gone, and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no face in the like it. There's no place for past. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just gone. Says it's gone. Why is that so hard for me to see? He says it's gone, and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no there's no poetry in the pain. There's no color in the stain. With the tears have fallen, it's gone. It's just gone. It's gone. Where do I go from here?

second, keep our love from burning bright. If I had you, if I had you in my life, if I had you again, I wouldn't be the fool I've been. If I had you again, I'd never let the loving in. If I had you again, I'd show you, baby, you're the only one. So say that you. Say you let me be with you tonight. If you'll take my hand, I'll show you just how love could be so right. If I had you, if I had you, if I had you here in my life, if I had you again, I wouldn't be the fool I've been. If I had you again, I'd never let the love in it. If I had you show you, baby, you're the only one. If you'll take my hand, I'll show you just how love could be so right. If I had you, Mr. Postman, look and see if there's a letter.

with every star in the sky, above the ring I love so well. Now the young world has grown old, gone are the tinsel and gold. No use, old girl, you may as well surrender. Your hope is getting slender. Every night, every day, you're the one I always dream of. Every line of your face is sketched so plain inside my heart. You've grown so deep inside of me, you're everything I feel and see, and you're the one I love. All my life, I can feel when you're beside me. All that's right, all that's wrong, suddenly becomes so clear. My heart has overtaken me with feelings you awake in me, and you're the one, you're the one. If our friends all around find it hard to understand us, you and I understand the other one so very well. Love.